Bienvenidos a Disco Falopa. El grano en la nariz de la música. Historia, contexto y justificación de los discos que no te animás a escuchar. Porque en medio de tanto caos, un poco de falopa no viene mal. Esto es Disco Falopa. Disco 39. In Música, de Hindemith 76, editado en Chile en 1976. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Disco Falopa, la banana que no comiste en dos semanas. Mi nombre es Julián Marcel y en esta ocasión vamos a viajar por primera vez a Chile al año 1976. Saludamos a todos los amigos y amigas que estuvieron presentes en el primer episodio del año, dedicando esos minutos de nuestro primer episodio al enorme Bash the Bunyan y su Just Another Diamond Day, un disco compuesto en una carreta. Como habrán notado, la versión original de este episodio duró uno o dos días aproximadamente, por lo menos en Spotify completo, hasta que fue llamado el reclamo de derechos de autor, así que debí quitarle varios minutos. Lamento mucho haber llegado a esa decisión, pero no quería empezar el año con el pie izquierdo. Es por eso que la importancia de que sigas al podcast es necesaria. Se han sumado algunos comentarios a este episodio, el de Bash the Bunyan, pero los comentaremos, mejor dicho, los responderemos en el próximo, que va a ser bastante especial. No solamente por ser el episodio número 40. Después les voy a explicar un poquito a vuelo de pájaro de qué trata. Lo que sí, antes de empezar el episodio en sí mismo, hacemos lo de siempre. Si te gusta el contenido que muestro aquí en Disco Falopa, conseguirás seguirme de manera totalmente gratuita aquí en Spotify, en donde va a ser el primer lugar en donde deje el episodio sábado por medio a las 0 horas. Estamos por llegar a los 300 seguidores y necesitamos ser más. Además, te invito a que comentes en los episodios, como también a compartirlos con tu gente querida y calificarlo con 5 estrellas para que forcemos al algoritmo a despertar de su siesta y así recomendárselo a más y más personas que ya están cansadas de buscar siempre lo mismo. En cambio, si estás escuchando desde este mi newsletter personal, noquierohacerlacama.substack.com, te invito también a que seguirme simplemente con tu mail. Pero no para pasarme plata ni nada de esas cosas, sino para que recibas en tu correo todos los sábados a las 10 de la mañana tu nueva notificación, sea con el podcast o bien con un texto. Como bien dije recién, hace muy poquito, la versión original del episodio anterior habrá durado dos días, más o menos, porque recibió estos reclamos por derechos de autor y toda esa basura que ustedes saben que detesto tanto, por haber cercenado varios minutos, especialmente los temas, ¿no? Para que no me bajen el episodio directamente. Es por eso que insisto en que, además de mi newsletter personal, vayan también a ebooks a seguir el podcast. No solo por la presencia misma del podcast ahí, sino porque en ese sitio vas a encontrar las versiones completas del podcast, con las canciones incluidas. Incluso este, si es que justo a alguien se le ocurrió querer denunciarlo por derecho de autor. Por eso, si estás escuchando desde ebooks, te invito también a seguirme, a likear, a comentar y a recomendar el podcast. Noto con mucho pesar que, más allá de las reproducciones que tiene, poca gente se está sumando a Disco Falopa en esa aplicación. Así que no me estás viendo, pero de rodillas te pido que aprieten ese botón de suscribir para llegar a más gente en esa aplicación del idioma español. Es una aplicación española, eBooks. También tenés Apple Podcast para escucharnos, sumando así cada vez más lugares para Disco Falopa, este humilde lugar para la música fuera de lugar. Bien, hecha ya la introducción, para empezar a hablar del Hindemith 76, este grupo que hoy es el protagonista de Disco Falopa, tenemos que ir a un grupo previo. Pero aún así, como proemio a este grupo previo, debemos sacarnos la duda respecto a quién era un tal Hindemith. Si no hay ningún integrante con ese apellido, ¿por qué se llama así? El referente para este nombre era un compositor alemán, nacido en 1895 y muerto en 1963, llamado Paul Hindemith, que fue un violista, compositor y musicólogo, quizás de las más eminentes firmas de la música durante la primera mitad del siglo XX. Compositor de óperas, ballets, obras orquestales y de cámara, quizás una de las piezas más conocidas de su repertorio es la pequeña música de cámara Opus 24 número 2, que muchísimos conjuntos de viento en el ámbito de la música clásica lo tomaron como un clásico. Entre ellos, un grupo de músicos que formaban parte de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y que tomaron la decisión de armar un conjunto aparte, algo que era bastante común en muchas orquestas y que sigue siéndolo hasta el día de hoy. Acá en Argentina, por ejemplo, existió el grupo Paralelo 33 Grados, conformado por los percusionistas de la Orquesta Estable del Teatro Colón, y que grabó dos discos. Quizás el primero venga a Disco Falopa, ahora que lo pienso. Pero bien digo, los integrantes de esa Orquesta Sinfónica Nacional Chilena tomaron la decisión de armar un grupo aparte, y en este caso nos referimos a los siguientes vientistas: Raúl Silva en el corno, Enrique Peña en oboe, Jaime Escobedo en clarinete, y dos nombres que serán importantes en este episodio: Alberto Harms en flauta y Emilio Donatucci en fagot. Estos cinco integrantes conformaron el quinteto de vientos Hindemith, que tuvo su debut en los escenarios chilenos el 1 de junio de 1967, es decir, hace 68 años, casi 69. Poco tiempo después, obtuvieron el premio del Círculo de Críticos de Arte como la más calificada expresión de la música nacional. Y durante algunos años, el grupo se presentó en vivo en varios escenarios de Chile, como también en Buenos Aires, donde se unieron al quinteto de vientos del Mozarteum argentino y grabaron una versión de la pequeña sinfonía de cámara de Georges Gounod. El año 1974, empero, fue el año más fructífero de este quinteto, porque grabaron su único disco, llamado como el grupo, y que incluye cinco obras del repertorio clásico. Pero también participaron en tres grabaciones: en Música Latinoamericana 1, un disco en el que ocupan un lado completo interpretando obras de compositores de este continente como Héctor Villalobos o Guevara Ochoa, y una curiosidad muy interesante, también el grupo, el quinteto Hindemith, apareció en dos simples infantiles didácticos: El Ratón Aventurero y El Osito Ladrón, ambos editados por el sello Dasmar, y que incluían las narraciones de Juan Carlos Gil y los arreglos orquestales de un joven de apenas 18 años, Nino García. Dos de los integrantes del quinteto, Harms y Donatucci, encontraron en este joven García un prodigio de los arreglos, como también un exquisito pianista. Previendo que la vida del grupo de viento ya no tenía mucho más para decir, Harms y Donatucci siguieron con el grupo, pero transformándolo radicalmente. En vez de dedicar su tiempo a compositores de música clásica, darían espacio a autores contemporáneos o bien a escribir ellos mismos arreglos contemporáneos o de sonido contemporáneo más bien, para diversas obras de corte popular. Ahora bien, lo acabo de nombrar recién. ¿Quién es Nino García? De pequeño fue un niño prodigio que compuso sus primeras obras a los 10 años y que fue observado por muchos músicos chilenos de bastante renombre como Antonio Prieto. La obra de Nino García en Chile representa no solamente a la música popular, sino también a la obra académica. No solo tuvo una carrera solista, sino que también fue arreglador y compositor de obras clásicas como también de programas de televisión. En 1974, García recibió el encargo de la empresa local Industria de Radio y Televisión, que quería reeditar el clásico Las Últimas Composiciones de Violeta Parra, un disco del año 1966, y que querían incluir en ese mismo disco, sobre las grabaciones originales, un cuarteto de cuerdas, pero que no opacara el trabajo editado por Parra. De difícil tarea esta, el disco se editó poco después y con ello conoció también al quinteto Hindemith. En 1975, pues, el joven Nino formaría parte del ahora sexteto Hindemith, que además de incluir a Harms y Donatucci, recluyó al baterista Domingo Vial, al bajista Adolfo Flores y al vibrafonista Guillermo Rifo. Si mencionamos a Nino García como un nombre importante de la música popular chilena, no menos importante es Guillermo Rifo. Nacido en 1945, también fue un niño prodigio que a los 12 años ingresó al Conservatorio Nacional de Música para estudiar percusión. Antes de los 20 ya estrenaba obras clásicas para vibrafón y durante años participó en varias agrupaciones o bien solistas como Valentín Trujillo o la orquesta de Horacio Saavedra. A principios de los años 70, los jóvenes músicos chilenos, o varios de ellos, buscaban nuevos rumbos para tocar música. Un lugar fue la casa del pianista Matías Pizarro, uno de los nombres más enigmáticos del jazz chileno. Deberíamos hablar de él en algún momento, en especial de su primer disco, Pelo de Rata, del año 1975, poco después de la disolución del grupo Fusión, un grupo que él fundó. Rifo, en cambio, tenía en la discoteca Rosonero un ambiente parecido al de la casa de Pizarro. En 1971 fundó las cátedras de percusión clásica de la Universidad Católica de Chile y creó el grupo de percusión de Chile. Y a su vez comenzó a experimentar con ritmos latinos, instrumentos eléctricos y vibrafón en tiempos de jazz que serían parte de su signo. A fines de 1973 fundó con otros músicos uno de los mejores grupos de la fusión chilena, como fue Aquila, con quienes editó un disco al año siguiente. Si pueden escucharlo, háganlo. Es una obra maestra de la fusión latinoamericana. En 1975, entonces, se formó el ahora sexteto Hindemith después de la disolución del grupo Aquila. La meta de estos músicos, de estos seis músicos que componían el sexteto Hindemith, es atraer a la sala de conciertos a un público que desea disfrutar tanto las nobles páginas del barroco y de la literatura clásica, como de las glosas impresionistas, jazzísticas y contemporáneas de estas obras del pasado. Buscaban además el reencuentro con las canciones de nuestra América y con las chilenas, a través de una simbiosis de lo popular enriquecido con elementos de la música artística. En sus conciertos ejecutaban también obras compuestas especialmente para ellos por compositores de la joven generación chilena, y para lograr mejor sus objetivos y darle permanente variedad a sus programas, Hindemith 76 también invitaba a cantantes, bailarines o instrumentistas de renombre a integrar sus programas. Desde que iniciaron su labor renovadora en la sala Isidora Zegers de la Facultad de Música en 1975 y a través de las presentaciones en Santiago y las provincias, se sumó un público entusiasta y generalmente juvenil, llenó las salas en las que actuaban. El éxito de un repertorio de buen gusto y de calidad artística incentivó a Emi Odeón, chilena obviamente, a invitarlos a grabar un long play estéreo que llevaría el nombre de El Cantar de Nuestra América, La diferencia del que vamos a presentar hoy es un disco cantado en 7 de sus 10 canciones por Carmen Luisa Letelier, hija de Alfonso Letelier, histórico compositor del país trasandino. Si bien el sonido de este disco, los arreglos latinos y los aires yaceros están muy presentes, como en el que vamos a elegir hoy, no lo tomamos en cuenta porque aquí no hay temas compuestos por sus integrantes. De hecho, las composiciones clásicas tampoco están presentes. Hay mucha reversión del folclore latinoamericano, como Quiero un sombrero, Alfonsina y el mar, Gracias a la vida, Luna tucumana, entre otras. La música es bellísima, pero hay un punto flaco en este disco, que es la voz de Letelier, que queda como fuera de lugar, probablemente porque canta las canciones con un leve registro clásico de contralto, y yo creo que baja muchísimo la calidad del disco, y aún así, pese a esto, es un buen registro de la época y que hablaba de la altísima calidad compositiva que había en Chile antes del golpe de 1973, y que mucho de eso se cortó durante la larga dictadura pinochetista. Poco después de la grabación, se va el baterista que tenía el grupo, Héctor Vial, y se suma al grupo un viejo conocido de Rifo, aunque también es un nombre importante dentro de la historia de la batería en Chile, Orlando Avendaño. Avendaño nació en 1940, pero al momento de sumarse al grupo ya tenía un currículum vastísimo, a partir de sus 13 años cuando empezó a tocar en clubes de jazz de Santiago. Entre los grupos que formó estaba el Nahuel Jazz Quartet, los Bric-a-Brac, Fusión, los mencionados recién, Almandina o el grupo de Daniel Lencina, además de ser siempre músico de sesión, bueno, como casi todos los músicos de Hindemith 76. Generalmente muchos de estos nombres se pierden dentro de la riquísima historia de la música latinoamericana porque otros, más famosos y que merecen estar en ese lugar, saltan en principio. Pero hurgando muy dentro, encontramos estos que hasta el mismo día de hoy en Chile suelen ser olvidados o bien ignorados. Hablando de ignorar, ignoro cómo será la suerte de Hindemith 76 al día de hoy en cuanto a repercusión o si su nombre sigue vivo. Pero si nos vamos a ubicar solamente por lo que son las reediciones de los discos, no parece ser así. Hablar de Hindemith 76 es referirnos a un periodo tan fructífero como también adverso, más aún por la situación que vivía Chile en plena dictadura. Dentro de la incertidumbre local, hubo tiempo y voluntad para que la simbiosis de fuerzas nos entregara un par de lanzamientos hoy bastante difíciles de tener. En especial uno que marcó la identidad artística de sus creadores, el fundamental In Música, el disco que protagoniza este nuevo episodio de Disco Falopa. El encanto de In Música radica primero, antes que nada, en la decisión de priorizar su propio material. Pese a que El Canto de Nuestra América tuvo una gran recepción a nivel de crítica, el grupo pensó, y pensó bastante bien, que podían concebir algo propio y se despacharon con un compendio de piezas únicas en su especie, donde la música docta, el folclore, el jazz y el paisaje urbano se ensamblan en favor de una firma tan impensada, pero también atemporal. Paramos un poco la pelota, pues, y escucharemos un tema de este disco. Primero para descansar un rato la voz, pero también como muestra fantástica de lo que sonaba Hindemith 76. El tema elegido es el que abría este disco. Se llama Sauras. Thank you. Disco Falopa es un podcast que está hecho por el amor a la música. Si te gusta lo que hacemos, seguinos en Spotify como Disco Falopa, en donde estás invitado a comentar, calificar con 5 estrellas y compartirlo con tus amigos melómanos. Y enemigos también. Si querés descargarte de manera gratuita este y todos los episodios, seguí el podcast en noquierohacerlacama.substack.com. Suscribiéndote con tu mail que, también de manera gratuita, vas a recibir las notificaciones de una nueva entrega. Y si esto no te conforma, podés encontrar a Disco Falopa en iVoox y Apple Podcasts, que con tu calificación nos ayudás a llegar a más gente. Spotify, iVoox, Apple Podcast y noquierohacerlacama.substack.com, las esquinas en donde vas a recibir un nuevo Disco Falopa. Charango que da el arranque a Sauras es una seña inmediata de la identidad sudamericana de Hindemith 76, con Harms y Donatucci ejerciendo su labor en los vientos con una belleza superior y el vibráfono también de Guillermo Rifo aportando con su talento. Mientras el contrabajo de Adolfo Flores y la batería de Avendaño dan cuenta de una vena yacera, bebop, que encaja perfecto en el propósito de un grupo que navega en su propio mar de libertad con un horizonte fijo. Nino García hizo los bellísimos arreglos de este tema, está acreditado a Avendaño y a García, y sospechamos que el tema siguiente también hizo los arreglos porque el fagot y el piano son protagonistas en Balada, compuesta por Adolfo Flores, el contrabajista. La manera en que el piano arroba la pieza mientras el fagot de Donatucci se transforma en voz de lamento y nostalgia es hermosa, al igual que su sección con instrumentos de percusión al estilo bolero, que a mí me hicieron recordar mucho a lo que era la Camerata Tropical de Lil Luthier en la balada, en el bolero de Mastropiero. La Cueca del Cerro de Rifo es una hermosísima pieza en donde el juego entre el fagot y la flauta dejan una melodía bellísima. Avendaño, además, llena los espacios vacíos del tema golpeando la batería de una forma que cualquier baterista yankee envidiaría. Hasta ahora notamos, y vamos a seguir notando, que si bien la mayoría de los integrantes componían, salvo los vientos, ninguno lo hacía para el solaz de su propio instrumento. Escribían para el grupo, dándole coherencia musical al proyecto y también dándole coherencia de grupo también. Todos son imprescindibles en el sexteto Hindemith 76. Tango Cerro Alegre fue escrita por Nino García y evoca los paisajes del puerto principal y su cerro más pintoresco. Estamos hablando de Valparaíso y este dato no es menor porque Nino García nació en uno de los lugares más lindos del mundo el 23 de septiembre de 1957. El ritmo de tango que aparece en este justamente Tango Cerro Alegre remarca en el compás clásico del 2x4. Y el género porteño, de Buenos Aires, porque Valparaíso también es un puerto, aparecerá dos veces en el disco. Pero el que vendrá más adelante, La Vanguardia, estará presente, aquí los sonidos clásicos dejan su marca. De hecho, la batería casi ni está presente en este tema. Es la virtud de representar la urbanidad total y local, lo que hace de Hindemith 76 a través de In Música en su totalidad, un nombre transversal cuando se trata de vanguardia musical desde el impulso a hacer cosas que otros ni siquiera pensarían hacer. El lado B del vinilo se abre con Descuadradito, con Orlando Avendaños marcando el ritmo en su batería casi de manera funky. Esta es otra composición de Adolfo Flores. Este tema es una clara diferencia de lo que era el grupo en el disco anterior y sobre todo en la placa de Hindemith cuando era un quinteto de vientos. La melodía es pegadiza y hasta, si quieres, un poquito bailable, si lo tomamos de los pelos. Es la obra más larga del disco, con casi 8 minutos de duración, y es la que vamos a dejar al final del episodio para que se deleiten. Yo sé que me puedo ganar algunos detractores y posiblemente me quieran cagar a trompadas otras personas, pero este tema sugiere muy poquito algunas ideas de rock progresivo. Y un poco también me hace acordar al Crimson de Red. A King Crimson estoy hablando. Sobre todo escuchen a partir de los vientos, los largos pasajes musicales. A partir de ahí. Si este disco, creo, contaba con una guitarra eléctrica, muy probablemente me hubieran dado la razón. Como le quieran llamar al tema, pues, es algo hermosísimo oír los 8 minutos del tema con gente que estaba toda egresada de conservatorios, jugando a ser populares o bien a meter sonidos nuevos en sus instrumentos. El juego de los músicos de este tema da lugar después a una pieza de una pieza hermosa, sensiblemente compuesta y de una belleza sin igual, como lo es La Tonada para un Niño Triste, obra de Guillermo Rifo, quien tras un inicio entre piano y flauta, el vibrafón golpea pocas notas como si estas fueran lágrimas. Y luego el fagot de Donatucci, que parece ser la luna o más bien las estrellas, le contesta las lágrimas a ese niño triste. Y después ambos instrumentos se unen en una misma melodía junto con la flauta. Cuando lo escuchamos a la canción, pareciera que son dos o tres instrumentos nada más los que suenan, pero en realidad son cinco quienes participan. Nuevamente, como en la balada, aquí la batería no aparece. El tango nuevamente emerge en Hindemith 76, pero en este caso con Piazzolada de Nino García, un evidente homenaje a una de sus más grandes influencias. Aquí Nino juega a ser Astor pero sin bandoneón, lo cual no hace falta, porque para eso los vientos se encargan de ocupar ese rol. No olvidemos que en aquel momento Nino García tenía apenas 19 años. En la segunda parte del tema ingresa la batería con escobillas y también el vibrafón. Y el tema tiene el estilo Hindemith, pero jugando a ser Piazzolla, dando coherencia a su forma. El último tema del disco es otra composición de Rifo y se llama El Puente del Arzobispo, que inicialmente era el nombre del Puente Mapocho, ubicado en Santiago de Chile. Y este tema me parece una bellísima forma de terminar el disco, sobre todo teniendo en cuenta la importancia de lo chileno. No es el único tema que eligió Rifo con características de la ciudad. También más adelante, en otra agrupación, escribió Arrayán, Santiago 20 Horas, Plaza Echaurren, Providencia al Mediodía, Alameda, etc. Es decir, Rifo es un compositor que busca, o mejor dicho, buscaba, nombrar a lo chileno. El cierre es hermoso, con la presencia de los vientos en primer plano, mientras el resto de los músicos se une dando vida a una canción que vuela. Uno pensaría, ¿no?, que después de editarse este disco, el grupo pudo conformarse de manera sólida para realizar conciertos en las mejores salas de Chile. Pero la realidad fue muy distinta. Tras la edición de In Música, ese mismo año 1976 vio la disolución de Hindemith 76, con cada uno de sus integrantes tomando un rumbo distinto y al que iremos en breve. No sabemos exactamente cuáles fueron las razones de su separación, como tampoco podemos omitir el factor cultural de contexto histórico que había en Chile, cuando el horror de la desaparición forzada y la represión hacia quienes pensaban distinto convergían en la postal de un Chile sumergido en un lado oscuro. Mientras estaba hurgando en la data sobre este grupo, encontré un sitio en donde hicieron un lindo ensayo y buscaban si había grupos en otros países que pudiesen tener un sonido parecido a Hindemith 76 o bien encontrar algo similar a ellos, ¿no? Y el autor de la nota mencionó dos bandas, ambas pertenecientes al mismo subgénero, que es el rock progresivo de Canterbury. Así que paren las orejas los fanáticos prog del podcast, que son bastantes, y anoten esto. Las dos bandas a las cuales menciona ese autor son Can y Hatfield and the North. Can me refiero a la banda inglesa, no a la banda alemana. Esta es Can con como Gengis Can, podría decirse, ¿no? K-H-A-N. Y la otra es Hatfield and the North, banda que tuvo dos discos nada más. Can tuvo uno solo. En especial en la segunda se nota más esa influencia. Más bien esos sonidos parecidos. Yo no estoy seguro de que lo que hagas Hindemith 76 sea rock progresivo, pero tampoco era jazz o música fusión por sí misma. Como tampoco creo que el prog de Canterbury sea estrictamente prog, porque había elementos de otros géneros rondando, así que puede decirse que sí, que hay algo del sonido que entre 1973 y 1975 hacían esas bandas. Hindemith 76, a través de In Música, se permite engrosar la lista por mérito propio. Puede que su lanzamiento en 1976, durante los tiempos oscuros, le diera al grupo un lugar en la historia de la música chilena como vía de escape en un panorama complicado. No solamente era músico con formación de conservatorio, sino también un grupo humano con la intención de expresar una idea o un sentimiento, retratando a través de la música lo cotidiano de la ciudad. Vayamos ahora sí con lo que fue el destino de cada uno de sus integrantes, que también hay cosas para decir. Avendaño, por ejemplo, el baterista, fue el primero en tomar una seria decisión apenas terminó Hindemith 76, y fue la de abandonar para siempre la música. No se le conocen otras grabaciones después de este disco, y es una pena porque era un soberbio músico. Recién en 2018 volvió a hablar de batería, no a tocarla, tras editar su libro Solo de Batería de manera autogestionada y que ustedes pueden comprar al mail personal, que si no me equivoco es orlando.avendaño@gmail. No lo he pedido todavía. Ya digo y advierto, Avendaño es el único de los integrantes de Hindemith 76 que permanece vivo. Adolfo Flores, el bajista del grupo, tuvo una vida riquísima en materia musical, pero también en materia de difusión de la música docta, como dicen en Chile. Su nombre aparece como arreglador en un disco editado en 1983 con obras del compositor Pérez Freire y nada más. Sin embargo, el 16 de marzo de 1981, junto con otras personas, fundó lo que sería su gran fuente de trabajo durante casi 40 años, más de 40 años. fundó la Radio Beethoven en Chile, la más importante de todas las que se dedican a la difusión de lo clásico, a cargo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, actualmente desde el año 2020. Estuvo presente desde el primer día, mientras compuso obras para otras personas, además de participar en varios discos sin ser acreditado, hasta que su corazón dijo basta el pasado 26 de febrero de este año, 2026, en su querido Santiago de Chile. Cuando empecé las investigaciones de este podcast, ignoré por completo esta noticia y me fue muy sorprendente saber de este triste final, ¿no? El de Adolfo Flores, que tenía 85 años al momento de su partida. Estamos hablando de una muerte que ocurrió hace poco menos de 10 días al momento en que estoy grabando este episodio. El destino de Nino García fue especial. Como dijimos, su rol en la música chilena tuvo protagonismo permanente. Después de su trabajo en Hindemith, tuvo muchísimas ofertas como arreglador, director, compositor e intérprete, y en todas se lució. Lo llamen de donde lo llamen, sea para componer una obra, para un cuarteto de cuerdas, o bien para cantar una canción romántica. Con apenas 20 años de edad lo convocaban de todas partes para que ponga su estilo, y así se fue haciendo un nombre en la música de Chile, porque además de todo empezó a tomarle gustito a la canción popular. En 1980 se probó como cantante y formó durante un tiempo muy breve el grupo Casablanca, con el que sacó solamente un simple de gran éxito, pero la semilla ya estaba plantada. Llegó a editar dos discos solistas con los que giró por todo Chile, pero también estaba muy presente en sus trabajos al componer para otros. Ese tipo de encargos y también sufrimientos lo obligó a tomar una decisión en 1988, que fue la de abandonar los encargos, que lo alejaban de componer obras propias más ricas, y a su vez dejó de aparecer en eventos masivos que, a pesar de que lo llamaban, no le daban ni el dinero apropiado para vivir ni el reconocimiento que sentía que merecía. Este alejamiento terminó casi condenándolo y tuvo que empezar a girar en muy pequeños lugares para poder tener un poco de dinero. En 1991, por una sobredosis de calmantes, casi muere en lo que muchos piensan que fue un intento de suicidio, pero fue salvado a tiempo. Compuso varios jingles televisivos que le permitieron comprarse una casa, pero lentamente su nombre era cada vez más olvidado. En silencio componía obras orquestales que no eran estrenadas, y el 2 de febrero de 1998 fue hasta las oficinas de la Sociedad de Derecho de Autor en Santiago de Chile para retirar algo de dinero. Y desde el lugar le dijeron que ya no tenía más plata. Cansado de las tristezas y agobiado por no tener un peso, ese mismo día Nino García se suicidó. Dos días antes, acaso sabiendo la decisión que iba a tomar, escribió en una partitura una nota para su esposa, María Eugenia: a veces para salvar el espíritu hay que sacrificar el cuerpo. Cuida mi música y proyéctala. Sorprendidos por la noticia y probablemente algo culposos por su trágico destino, varios músicos chilenos hicieron causa común para que la música y el legado de Nino no se pierda. Así se vieron estrenadas muchas obras que permanecieron inéditas en conciertos, en recitales, como también en la edición de dos discos. En 1999 salió Aproximación a la obra de Nino García, un disco doble, y recientemente, en 2024, Del legado de Nino García, ambos con obras inéditas. Sumado a estos homenajes, se incluyó la edición de una biografía llamada Sin razón, la herencia musical de Nino García. Emilio Donatucci, Alberto Jarnos y Guillermo Rifo siguieron teniendo un vínculo musical que duró hasta 1983. Tras culminar su trabajo con Hindemith, ellos tres crearon otro grupo, en donde en este caso Rifo ya era su principal compositor, como también su director musical. Latino Música Viva, todo junto, es el nombre que se eligió, y que grabó un disco con ese nombre en 1978. Yo les digo la verdad, estuve a esto realmente de traer ese disco de Latino Música en Latino Música Viva. Pero le elegí In Música porque, además de ser otra maravilla, la historia de sus integrantes es increíble. Latino Música Viva, como digo, editó un solo disco y es mejor que In Música porque profundiza en sonidos rockeros, cosa que no hacía Hindemith 76. El grupo tenía la misma instrumentación que ellos, pero además incluía bajo eléctrico y guitarra eléctrica de la mano de Jorge Vidal y Carlos Corales, respectivamente. 5 de los 8 temas de ese primer disco son de Rifo, además de uno de Catacambó Albarracín y 2 de Violeta Parra, Volver a los 17 y Gracias a la Vida. Al año siguiente, Latino Música Viva fue la banda de estudio de la cantante Sonia La Única para grabar Sonia Canta a Violeta Parra, 10 temas de amor. Un muy lindo disco, pero con un par de cambios, como el de Alejandro Gaete en la guitarra, un conocido de Rifo como era Patricio Salazar en la batería y Víctor Gutiérrez en saxofón. El grupo siguió presentándose hasta el año 1983, cuando Rifo decidió discontinuarlo, comenzando una carrera más cercana a las instituciones. Enseguida volvemos sobre él, pero Emilio Donatucci no dejó tantos registros sonoros con su nombre. Lo vemos solamente en un disco del cantante Eduardo Peralta y participó de manera activa como fagotista en la Orquesta Sinfónica de Chile hasta 1989. Durante varios años se lució como solista en la orquesta de la Escuela Moderna de Música y en 2016 sorprendió a propios extraños grabando y editando con otros músicos, bajo la iniciativa del baterista Patricio Salazar, un disco llamado Sinfónico Popular Universal y acreditado a Hindemith 21, es decir, la última encarnación del grupo que solamente sacó este trabajo y del que desconozco absolutamente todo, si se presentaron en vivo o no, el nombre de sus integrantes, además de que no lo encontré en ningún lugar para escucharlo y menos para descargarlo, porque me intriga saber cómo sonaba esta última agrupación. Así que a los oyentes de Disco Falopa que sean chilenos y que tengan una obsesión por la búsqueda de links, o bien si tienen una copia del disco, ya saben qué hacer. En 2018, Donatucci editó Fagotísimo Chileno con concertistas invitados interpretando obras de compositores chilenos y varias escritas y dedicadas al mismo Donatucci, y en el que participan dos compañeros de Hindemith 76, Adolfo Flores y Guillermo Rifo. Sin embargo, el 31 de julio de 2023, a sus 83 años, Emilio Donatucci falleció, generando tristeza dentro del mundo de la música clásica chilena. De Alberto Harms, lamentablemente no tenemos muchos más datos, además de que participó en varios discos como músico de sesión y que formó a varios flautistas de dos generaciones, mientras trabajó incansable con las orquestas sinfónicas de Lima y Chile, además de la filarmónica de su país. El 29 de marzo de 2008, producto de una infección interna generalizada, el maestro Alberto Harms falleció. El destino de Guillermo Rifo, en cambio, fue la contraparte de Nino García, pero con las mismas armas. En lugar de exiliarse, Rifo prefirió ser docente, ser humillado muchas veces, publicar libros sobre música, ser arreglador, ser ignorado, director de orquesta, componer música para televisión. Fue fundador de la Escuela Moderna de Música, en donde fue catedrático, etc. Una de sus intervenciones más recordadas fue la de dirigir la Orquesta Sinfónica de Chile el 12 de marzo de 1990 en el Estadio Nacional, arreglando las obras que se ejecutaron esa tarde. ¿Qué ocurrió esa tarde? Asumió Patricio Aylwin, que fue el primer presidente chileno después de la dictadura de Augusto Pinochet durante 17 años. Durante la década de los 90 compuso muchas obras académicas y en el año 2001 fue el director de una orquesta en el espectáculo Urban Symphony Lucky Strike, en donde varias bandas chilenas hacían versiones sinfónicas de algunos clásicos. El trío de Ángel Parra, Dracma, los Tetas y los Eternos, los Jaivas, fueron algunas de las bandas que formaron parte de ese recital. Este trabajo de arreglador y director orquestal fue la protagonista de su vida durante casi 20 años, generalmente en espectáculos dedicados a músicos chilenos, haciendo énfasis en Violeta Parra en varias ocasiones. Respetado y con un lugar de privilegio dentro de la música chilena, y no solamente chilena, sino también latinoamericana, Guillermo Rifo falleció en Santiago de Chile el 22 de enero de 2022, a los 76 años. Durante el lapso que finalizó Hindemith 76 hasta su muerte, Rifo colaboró o invitó a sus ex compañeros a tocar en varios proyectos como una forma de mantener viva la amistad a través de la música. Actualmente el único de los integrantes del grupo en este disco y que comenté recién y que permanece vivo es Orlando Avendaño, el baterista. Respecto a lo que fue el disco en sí, no tuvo demasiada repercusión a pesar de los elogios recibidos por la crítica, no solamente por esa grabación, sino también por los recitales que daban en vivo. La tapa es de una belleza de color plateada con el perfil de los músicos en color púrpura. Lamentablemente, esta fue la única edición que tuvo el disco. A pesar del legado que dejó Hindemith 76 como conjunto, el disco en sí solamente tuvo su edición original en vinilo, dejando para los coleccionistas avezados la posibilidad de comprarlo. En Discogs, por ejemplo, una copia de esta edición sale en promedio unos $147. La última copia fue vendida el año pasado en $250 y encima en una edición VG+. Es difícil encontrar una copia en perfectas condiciones porque lo plateado de la tapa puede verse afectado por los típicos ringwears. Y yo supe de esta banda recién en 2022, cuando viendo un video de un canal maravilloso de YouTube llamado La Música Arruinó Mi Vida, hecho por un muchacho chileno, mostró que un pariente suyo tenía en el fondo de su casa una edición del disco, con la tapa algo gastada, pero con el LP en sí en muy buenas condiciones. Esos golpes de suerte, es decir, haberlo filmado, subido a YouTube, encontrado el disco y que por ahí una persona del otro lado de la cordillera le interese, es decir, a mí, fueron al fin las claves o las uniones que permitieron este episodio. Y así pues, llegamos al final de esta nueva entrega de Disco Falopa, viniendo por primera vez a Chile. Ya sé, más de uno me dirá que es la segunda vez que hago un disco o algo chileno, ya que hablé de Tralalí Tralalá de Quilapayún de 1984. Pero tengo que recordar que ese disco en realidad fue editado en Francia originalmente. En este caso sí, fue algo directamente propio del terruño chileno que siempre extraño a todos mis amigos de ahí, del otro lado. Si les tengo que recomendar algún disco de alguna banda con un sonido más o menos parecido, vayan a el disco de Aquila de 1974 o el de Latino Música Viva de 1978, que ambas son dos obras maestras de la fusión latinoamericana y que sirven para volver a estos notables músicos chilenos. Vamos a despedirnos escuchando de manera completa Descuadradito de Adolfo Flores, para disfrutar a estos músicos de conservatorio jugando a ser masivos, invitándolos nuevamente para dentro de 2 semanas cuando hagamos un episodio especial, ya que no hablaremos de un disco, sino de 2. Con esta pequeña incentivación, los espero pues para un próximo Disco Falopa. Buen provecho. Thank you. Thank you.